frente a la quesera, con el oleaje del viento, verdad del viento, me hiciste que te dijera si mi amor se quedaría, fuera nube pasajera, y que te dejara escrito en mis canciones cuántas cosas te ofreciera. Te ofrecería mil bellezas naturales de mi tierra, quien supiera de tus gustos para darte las más bellas expuestas en mis cantares cuando el arpa me atropella. Te dejo mi corazón porque de amor está lleno, va repleto de esperanza como boga y canoero, como sediento que encuentra manantial en el estero. Antojos, verdad mi vida, y no me pierda tu huella. Voy a ver si con un verso puedo bajar una estrella que me hable de tus antojos, verdad mi vida, y no me pierda tu huella. Me parece que adivino en tu mirada serena que te gusta el horizonte, juguete de tolvanera, juega tu sonrisa con tus labios de cayena. Te dejo esta melodía con un lirio sabanero confundido en una garza que embellezca tu garcero, que el lirio con su fragancia se sembrará en tu recuerdo.